¿Saben qué es esto que vamos a presentar ahora? A ver. Un souvenir. ¿Ah, sí? Sí, esto es un souvenir. Es decir, cuando se hizo el Festival Power Progresivo NEMS el año pasado, 18 de noviembre, en Cemento, se entregó un disco, un compilado. Ah, me acuerdo, como entrada. Claro, con temas inéditos y otros temas de los discos. Bueno, entre los temas inéditos descollaba un tema de Lorien, que era un cover de Queen. Que además generó, a mí, yo cuando lo escuché la primera vez me gustó muchísimo, debo reconocer. Y después la gente lo comentó mucho. Porque realmente era una versión muy interesante de I Want It All. I want it all. Sí, que a mí siempre me pareció un tema medio, no sé cómo decirlo, medio gay en cierto sentido. Lo quiero todo, ¿viste? Y lo quiero ahora. Claro, pero hay que decir la verdad, la gente de Lorien le encontró la vuelta. Así que no nos pareció mal en el crédito local de este compacto incluirlo también, a manera de souvenir. O sea, algo que no vas a encontrar en el compacto debut de Lorien, en Utopía, pero que tal vez encuentres finalmente en el Festival Power Progresivo NEMS, en el compilado. Para los que tuvieron la suerte de comprar la entrada con compact incluido. No, y además ahora se consigue a un precio promocional, el compacto tal cual. Sí, pues fue algo hecho, daba pena que solamente sirviera como para entrada, así que finalmente se publica. Bien, Bueno, Lorien y I Want It All de Queen. I want it all.